¿Cuánto vale una vida? En este mundo de dolor, destrucción, muerte, sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto vale una vida? Querido amigo, amiga, si te pregunto, ¿cuánto vale tu vida? ¿Cuál sería la respuesta? Hoy en el programa descubriremos lo valioso que es la vida humana para Dios. Esto es Código Abierto que inicia de la siguiente manera. Bienvenidos una vez más a tu programa Código Abierto. Como siempre, para todos nosotros, para la familia de la Red Nuevo Tiempo, es un privilegio que tú seas parte del mismo. Queremos enviarte un abrazo fraternal desde el CD Código Abierto a ti que nos sintonizas a través de la TV, de la radio o del Internet. Bienvenido a Código Abierto. Estamos en la lección número 4, que lleva por título Levántate y anda, fe y curación. Estamos estudiando durante todo este trimestre el libro de Mateo. Y para responder las preguntas y para hacer amena el estudio de nuestra lección, tenemos en medio de nosotros invitados especiales, jóvenes que ya han venido alguna vez, pero si no, te los voy a presentar. Tenemos a este lado a alguien de la casa, un amigo mío personal también. Eddie, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi. Estoy agradecido contigo también porque nos des la oportunidad de poder estar estudiando la palabra. No solamente con los que estamos presentes acá, sino también con las personas que nos están escuchando o viendo ya detrás de los medios, ¿no? Muy bien, Eddie. ¿Quieres enviar saludos a alguien en especial? Este es el momento. Bueno, quiero saludar de forma especial a los chicos que son de la iglesia, bueno, la comunidad Adventista Cochabamba, seguramente nos están escuchando. Un abrazo para cada uno de ellos y para cada una de las personas que nos están oyendo en este momento. Muy bien, bienvenido, Eddie. Muchas gracias. Tenemos al centro de nuestro set también una señorita, Madeleine. Bienvenido, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi. Feliz porque podemos compartir otra vez en este programa y poder aprender más, ¿no? Porque compartiendo se aprende más. ¿Quieres enviar saludos a alguien, tal vez en otro país, en Sudamérica, en el mundo? Este es el momento. Sí, me gustaría mandar un saludo muy especial a un primo que está en México. Él se llama Josué. Decirle que lo quiero mucho, que lo extraño, pero que siempre estoy orando por él. Muy bien, gracias por aceptar la invitación. Y también tenemos a alguien que es de la casa, ¿no es cierto? Nuestro amigo, Pastor Omar, bienvenido a Código Abierto. Gracias, Waldy, por la invitación. Estamos una vez más para poder aportar en este estudio que vamos a realizar. Muy bien, pastor. Saludos a alguien en Sí, a mi Sudamérica. distrito, a los hermanos y los jóvenes de la iglesia de Cochabamba Sur, al distrito de Cochabamba Sur, la iglesia Primero de Mayo. Muy bien, pastor. Queremos enviar, pero de todas maneras, un saludo grande a todos los jóvenes que están en todo Sudamérica, ¿no? Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil y, ¿por qué no, en el mundo entero, que nos sintonizan? Gracias por ser parte de Código Abierto. Vamos a estudiar la palabra de Dios y para esto necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Eddie, por favor, dirígenos en oración. Perfecto. Oremos entonces. Amante Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, querido Padre, porque nos das la oportunidad de poder abrir tu palabra y poder estudiar de ella, Señor. Te queremos pedir la presencia de tu Santo Espíritu para que lo que nosotros estudiemos en esta oportunidad no solamente quede en el conocimiento, sino también podamos aplicarlo en nuestra vida. Amén. Sé con cada uno de nosotros, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, el tema número 4, levántate y anda, fe y curación. Del otro lado del set está el pastor Adonirán Alomía, listo para el marco temático de la lección. Gracias, Waldy. Bienvenido, equipo. Muy linda la lección de esta semana. Levántate y anda. Fe y curación. Lección número 4. Quiero comenzar leyendo un texto para hacer la introducción. Mateo, el libro que estamos estudiando, capítulo 9, versículo 5. Porque, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? ¿Qué es lo que más temes en la vida? Para muchos, la larga lista incluiría la muerte de un miembro de la familia o aún la propia. Y aunque la respuesta es comprensible, mira cuán centrada en la tierra está. ¿Es eso lo que más tememos? ¿La pérdida de la vida en la tierra, aunque esta no dura mucho tiempo? Ahora, por otro lado, si Dios hiciese una lista de lo que Él más teme, yo creo que figuraría la pérdida de la vida eterna de nuestra familia o la nuestra. El texto que hemos leído se refiere a la curación de un enfermo, de un paralítico. Y realmente Dios se ocupa de nuestras enfermedades físicas y de la muerte, pero se interesa también de nuestras enfermedades espirituales y a la muerte eterna. Aunque Jesús sanó a muchas personas y resucitó a algunas otras, eso fue solo temporario. Todos ellos murieron una muerte física, con excepción de los santos que Jesús resucitó con su propia resurrección. Después del Sermón del Monte, en la Biblia, donde describió los principios de su reino, Jesús volvió a encontrarse con el reino de Satanás. ¿Cómo? Con personas arruinadas, con principios contrarios a los divinos, con enfermedades. Pero Él, demostrando el verdadero amor, tocando a ellos para sanarlos de sus propias enfermedades incurables, demostró lo que Él podía hacer. En realidad, la obra de Cristo al purificar, por ejemplo, en este caso, al leproso, es una ilustración de la obra de limpiar el alma de pecado. Otro caso es el sanamiento físico del siervo del oficial romano. El hombre era impotente frente a las pruebas y a las tragedias comunes que asaltan a todos. ¿Qué lección tan importante hay en esto? Podemos ver los poderes terrenales son vencidos por el poder de Dios, en este caso ilustrado en Jesús. Realmente, sin la ayuda divina, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Ninguna. Es interesante y fascinante notar que el relato de Mateo es que lo primero que trató Jesús cuando lo llevaron al paralítico ante él fue la condición espiritual de ese hombre. Es que Jesús sabía exactamente cuál era el verdadero problema. Y vamos a notar a través de los sanamientos, Jesús, antes de dar el sanamiento físico, Él sana primero el alma, perdona los pecados. Posiblemente estemos pasando por esa situación. Entrega tu vida al Señor y Él te va a perdonar, y con seguridad, mediante la fe, podemos conseguir el sanamiento físico. Que el Señor te ayude a estudiar esta linda lección de fe y curación. Que el Señor te bendiga. Adelante, grupo. Muchas gracias, Pastor Alomía, por introducirnos de esa manera tan amena al estudio de esta semana. El tema número 4, levántate y anda, fe y curación. Nos vamos a centrar en nuestro estudio en Mateo, ¿no es cierto? Capítulo 8 y capítulo 9 también. Pero antes de comenzar a hablar del tema, queridos jóvenes, pastor, yo quiero hacerles una pregunta, ¿no? Todas las personas le temen a algo, ¿no? ¿A qué le temen ustedes? ¿Cuáles son sus mayores miedos, si valga la expresión? Qué pregunta, Waldi, porque me puse a pensar, ¿no? Y creo que, bueno, de forma personal te digo, a tantas cosas he tenido miedo, a varias. Por ejemplo, me acuerdo de chiquito le tenía miedo a la oscuridad. Me imagino que varios aquí creo que varios han debido tener miedo a eso, ¿no? Después recuerdo que, bueno, me gusta mucho el deporte y en dos ocasiones me lesioné. Y la más fuerte fue en el tobillo izquierdo. Tuve un esguince de segundo grado. Y recuerdo que después de mejorarme, o sea, de hacer los tratamientos y las terapias, me daba miedo saltar y volverme a lesionar de nuevo. Correcto. Y si ahora me dirían, ¿a qué le tengo miedo? Pues, son varias cosas, ¿no? Pero creo que uno siempre anda teniendo miedo a algo, ¿no? Muy bien. ¿Y en caso tuyo, Madeleine? Me sacó una sonrisa esa pregunta, ¿no? Porque una vez me preguntaron lo mismo y dije, no le tengo miedo a muchas cosas, solo al agua del mar, a las ballenas, a las lagartijas, también le tengo miedo. Y empezaron un montón de una lista muy grande y ahí pues me di cuenta que tengo varios miedos, ¿no? Es cierto. Sí, y uno de los principales miedos también que yo tengo es perder a mi familia, ¿no? Uh-huh. Soy hija única y yo creo que si mi papá y mi mamá les pasa algo, yo... quedaría muy preocupada y es un miedo que yo tengo. Muy bien. ¿Y usted, pastor? ¿Sabes? Le tengo miedo hasta el día de hoy al sapo. ¿Qué será? No le tengo miedo a la víbora, ni al perro, ¿eh? Pero veo un sapo y... Un animal tan chiquito, ¿no? Sí. Bueno. Pero también lo que, la otra cosa que le tengo mucho temor es que al futuro en que mis hijos pueden equivocarse. Ese es mi temor, ¿no? Por eso cada mañana ando orando para que ellos tomen decisiones correctas. Porque a veces cuando los hijos se alejan de Dios, le tengo miedo a eso, que se alejen de Dios. Muy bien. Y si les preguntase ahora, ¿cuáles creen ustedes que son los mayores temores que tiene la humanidad? ¿No? ¿A qué creen que mayormente, la mayoría de los hombres sin excepción, le tienen miedo? Eddie. Bueno, yo, si te fijas más en el mundo del cine, como que todo va direccionado hacia la misma temática, ¿no? Como que el miedo universal es la destrucción de este mundo. Una incertidumbre de qué pasará. Y te la ponen de distintas formas. No sé, ya puede ser por una catástrofe natural, ya puede ser porque, no sé, la inteligencia artificial sobrepasa la capacidad del hombre o pasa algo, no sé, o creo yo. Los extraterrestres aquí. O eso. Creo yo que es eso generalmente lo que todo el mundo comparte, ¿no? En lo que es el temor, o sea, que este mundo tarde o temprano se va a destruir y las películas bajo esa temática como que salen, ¿no? Muy bien. Y en el caso tuyo, ¿qué opinas, Madeleine? Creo que la mayoría de las personas, muchas, y me incluyo, le tienen miedo a envejecer, ¿no? Buenísimo. Porque si se dan cuenta, la mayoría de las personas empieza a buscar maneras de no envejecer y no morir, no perder esa juventud que trae tanta energía, ¿no? Y pienso que hasta las personas con más dinero buscan, ¿no? Eso de no envejecer y decir, tengo tal vez 60 años, pero parezco de 30 o 40, ¿no? Y para eso están las cirugías. Y yo pienso que ese es un miedo a envejecer. Muy bien. ¿Y usted, pastor, qué opina? He visto que la gente le tiene miedo a los eventos que están sucediendo, ¿no? Terremotos, a la inundación y demás cosas, ¿no? La gente, cuando yo veo, por lo menos escuchar, siempre se habla de desastres, ¿no? Que el terremoto, que aquello, que la lluvia. Por ejemplo, el Observatorio de San Calixto menciona que una ciudad de Bolivia posiblemente vaya a desaparecer el año 2025 por falta de agua. ¿Por qué? Por el calentamiento del sol. Entonces ahí menciona varias cosas, mencionan varios puntos, el por qué va a desaparecer la ciudad. Y cuando uno lee, dice, wow, es atendente el temor, ¿no? Y mucha gente lee, y ahí veía los comentarios que hacían. Todos apuntan a que aparentemente va a terminar así. Interesante, ¿no? O sea, como seres humanos vivimos con el temor, ¿no? Desde la introducción del pecado a este mundo, hay algo innato en nosotros, un temor a todas las cosas, ¿no? Pequeñas, animales, la oscuridad. Normalmente le tenemos mucho miedo, fobia, a lo que no conocemos, ¿no? Y una de esas cosas es justamente el futuro, ¿no? ¿Qué pasará conmigo mañana? Y otra de las cosas que nadie puede escapar es a la muerte, ¿no? ¿Quién está feliz de morir? Yo les hago una pregunta. Creo que nadie. ¿Quién quiere morir? Tú que eres estudiante de medicina, Eddie, y has visto muchos casos ahí de cerca, yo creo que ninguna persona, ¿no?, está feliz ahí de estar en el hospital, que sea con una enfermedad, ¿no? ¿Cuál es la reacción que ellos normalmente tienen? Pero claro, creo que el sentimiento de no morir es tan fuerte, especialmente en los pacientes que van allá, porque es el motivo principal por lo que ellos van a la consulta, ¿no? Porque si no les importaría quizás la salud, no tendrían el por qué ir allá. Entonces creo que el miedo a la muerte es uno de los miedos, creo yo, que comparten muchas personas. Bueno, creo yo que todos. ¿No? Muy bien. No hay nadie que escape de eso. Y si yo les hago esta otra pregunta ahora, ¿no? Más complicada todavía. ¿Será que Dios tiene miedo a algo? ¿O le teme a algo? ¿Qué opinan? Y creo yo que Dios se preocupa tanto por nosotros que de distintas formas nos busca. Y eso me hacía pensar en que Dios está realmente preocupado con mi salvación. Por ende, creo que Dios tiene un temor a que yo me pierda, ¿no? Claro, en realidad Dios hizo todo, ¿no? Para que no se salve, esté con Él en el cielo. Ahora, del ser humano entre el libre albedrío y rechaza o acepta esa invitación, ¿no? Entonces yo creo que está ahí y justamente enfatiza este estudio de esta semana lo valioso que es para Dios la vida de un ser humano, ¿no? Bien, vamos a abrir ahora sí nuestra Biblia. Por favor, Madeleine, tú ya tienes listo ahí. Vamos a leer cuatro versículos, capítulo 8, los versos del 1 al 4, y es la primera historia que nos cuenta esta lección. Mateo 8. Cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, «Quiero, sé limpio». Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, «Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos». Muy bien. Esa es la primera parte, ¿no?, que titula «Tocar a los intocables». ¿Qué lecciones podemos sacar de Estredi? Nunca vi un leproso. Te puedo decir que no vi a un leproso, pero debe ser desagradable en el sentido por la impresión, ¿no?, que puede causarte el hecho de encontrarte con una persona. Y rescato lo que Jesús hace en este momento. Dice que Jesús lo toca. Y entendemos bien nosotros que los leprosos en esas épocas eran conocidos como inmundos, ¿no? Correcto. Las personas se alejaban de ellos. Ellos creo que tenían unas campanillas o tenían que gritar inmundo para que las personas que estén cerca se alejen de ellos. Pero mira lo que hace Jesús, ¿no? Se acerca a él y lo toca. Creo que hay una enseñanza muy importante en este acto que Jesús hace. Creo que hay una intención en el hecho de que Jesús toca al leproso, ¿no? Qué bueno, ¿no? Imagínense ustedes estar en un lugar público, ¿no? Y les hago una pregunta similar, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente al lado de ustedes viene y se sienta un hombre que aparentemente está golpeado, herido, con un olor a alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Se sienta a tu lado, ¿cuál es la reacción primera que hace uno? ¿No? Separarse por el temor a que esta persona le haga algo. No, pero aquí vemos a Jesús, yo me imagino, ¿no?, la escena, acercándose él y todos los discípulos apartándose, ¿no? No querían ser tocados. Pero Jesús hace algo interesante, lo toca, pastor. Y algo interesante, ¿no? Era separado de su familia. ¿Por qué? Porque la lepra era tan contagiosa que tenían que separarlo. Entonces, un leproso, vamos a imaginar que yo soy leproso, tenía que despedirme de mi familia, de mis seres queridos, y tenía que alejarme de la ciudad. Tenía que ir a vivir un lugar donde solamente vivían leprosos. Y me ponían una campanita en el cuello. ¿Para qué? Porque la ley decía que cualquiera podía apedrear y matar libremente al leproso. Entonces, mi campanita sonaba, la gente agarraba piedra al leproso. Tenemos que matarlo. ¿Por qué? Porque esa enfermedad nos va a contagiar. Y si nosotros somos leprosos, también somos muertos vivos. Entonces, Jesús hace una cosa interesante. ¿Y por qué la lección menciona que Jesús lo tocó? La ley, en el Levítico capítulo 13, menciona que cualquiera que tocaba a un leproso, también era considerado leproso. Porque la lepra era tan contagiosa que cuando alguien tocaba a un leproso ya. Te pongo el ejemplo. Vamos a imaginar que yo tengo lepra y estoy caminando, mi piel choca con una cosa áspera, mi carne se queda ahí. Entonces el leproso tenía que vendarse dedo por dedo, tenía que ser alejado de la sociedad. Y ahora Jesús va y le toca. Y el leproso es una cosa interesante, porque cuando el leproso va donde Jesús, tiene que pasar algunos obstáculos, dos obstáculos principales. Número uno, la multitud. Porque Jesús siempre andaba con multitud. Cuando, por supuesto. Jesús, cuando el leproso va donde Jesús, la campanita empieza a sonar y la gente dice, leproso, piedras. La gente escapa. Segundo, los discípulos. ¿Qué dijeron los discípulos? Este leproso no llega al maestro. No, no, no va a llegar al maestro, piedras. Y Jesús llega a Jesús y no le dice, Señor, mire, me ha costado tanto llegar ante ti, me han lastimado. Y esto. No le dice, Señor, si tú quieres. Qué respetuoso, ¿no? Le dice, Señor, si tú quieres. Muy bien, queridos amigos, estamos hablando del tema número 4 y lo valioso que es la vida, fe y curación. Pero yo te hago una pregunta a ti. Ahora, en la actualidad, la lepra casi no se escucha, pero creo que tú y yo estamos enfermos de lepra en nuestro interior. ¿Qué podemos hacer para ser salvos y curados? La respuesta en el siguiente bloque. Amigos, estamos en Código Abierto y estamos en la lección número 4. Ahí vamos a la pausa, hablando de una historia impresionante, ¿no? Jesús toca a un leproso. ¿Qué cosas más podemos sacar de este pasaje bíblico, Madeleine, que te haya impresionado? Jesús vino a darnos lecciones, ¿no? Vino a darnos ejemplo. En la actualidad tal vez hay muchas personas que y las enfermedades ya no se muestran tan marcadas, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú un día estás en un grupo de amigos y te enteras que uno de ellos tiene SIDA? Por ejemplo, ¿no? Que es una de las enfermedades, se podría decir, contagiosas, ¿no? Contagiosas y que no tiene cura. Sí, no tiene cura, ¿no? Entonces muchas veces no conocemos la forma del contagio y cuando vemos que esa persona que tiene esa enfermedad está ahí, es probable que lo discriminemos, ¿no? Claro, por miedo, ignorancia, etcétera, etcétera, ya, sí. Es un marginado. Sí, ¿no? Y por más, a veces nos decimos ser cristianos, pero en el momento decimos, no, o sea, yo no me voy a arriesgar a que él me contagie, entonces prefiero ver de qué vaso ha tomado. Entonces empiezo a actuar de una manera un poco diferente a un cristiano, de verdad, ¿no? Y Jesús, ¿no? Jesús vino a darnos un ejemplo y decir, ¿no? Hay personas que pecaron, es cierto, pero esas personas están ahí y tú no tienes por qué discriminarlas. ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho a juzgar. Qué buenísimo, ¿no? Pastor, quería comentar algo más con respecto a esto. Sí, hay una cosa interesante, ¿no? El Levítico 13 dice que nadie puede tocar a un leproso, pero Jesús toca. Y por eso Jesús le dice una cosa interesante. Le dije, después de que lo toca, le dice, no digas nada a nadie. ¿Por qué? Porque como la ley decía que no debían tocar, y si el que tocaba a un leproso también era considerado leproso, entonces el leproso iba gritando, ¿no? Jesús me tocó, Jesús me tocó. Ahí los fariseos, oportunidad. No vayan donde Jesús. Jesús tocó a un leproso, él es leproso. Entonces Jesús le dice, no, solamente por tu purificación, da tu ofrenda, muestra tu sacrificio. ¿Qué cosa más interesante? ¿A qué lo comparamos la lepra, al pecado? ¿Sabes por qué? Porque la lepra ataca la parte más débil del cuerpo. El pecado trabaja con la parte más débil. Por ejemplo, si alguien a mí me ofrece un cigarro, una bebida, no es mi debilidad. Porque nací en cuna adventista, nunca vi a mis padres en una fiesta, borrachos. Entonces no es mi debilidad. El diablo no va a trabajar por ese lado, pero el diablo sabe cuál es mi debilidad. ¿Cuáles son sus temores? Sabe cuáles son mis temores, conoce, sabe por dónde agarrarme. Entonces, y el diablo trabaja ahí, ¿no? Alguien dice, no, voy a superar este pecado, pero el diablo es diablo. Él sabe cómo hacer que la lepra vaya consumiéndonos, ¿no? La lepra atacaba la parte más débil del cuerpo y lo consumía totalmente. El pecado es igual. Llegamos a un momento en que ya no podemos más. Y ahí es cuando Dios actúa. Ese es el momento en el que Dios actúa, ¿no? Cuando yo no puedo superar el pecado, ahí está Dios. Qué buenísimo, ¿no? Los psicólogos dicen en la actualidad, ¿no? Que una persona para ser feliz necesita por lo menos 8 abrazos al día, ¿no? Y ahí le dibujan la sonrisa, las endorfinas y todas las cosas que están ahí, ¿no? Ahora imagínense ustedes, ¿no? En el caso actual, digamos, una persona que tiene SIDA, lo que hablábamos, ¿no? Una enfermedad incurable. Y que sale y entre sus mismos amigos es relegado, ¿no? ¿Quién se atrevería en este mundo ahora, ¿no? A una persona con lepra que necesita también el mismo afecto que necesitamos tú y yo. Ir y darle un abrazo, ¿no? Y a veces como seres humanos nosotros, a muchas personas, ¿no? Por su forma de vestir, hablar, la apariencia, etcétera, etcétera, las relegamos, ¿no? Y nos creemos. ¿Qué lecciones podemos sacar de esto? Creo que sale el temor, ¿no? De que decir, ahorita cuando comentaste de la ropa, decir, ¿no? Si yo tal vez estoy cerca de esa persona, van a pensar que yo soy igual, ¿no? Y ahí empezamos a alejarnos de las personas y a hacer nuestro mundo, nuestra sociedad tal vez con personas que nosotros pensamos que son buenas, ¿no? Y ahí entra el decir, no me junto con ella porque van a decir que soy igual que ella, pero claro, inclusive hay un refrán, nosotros, ¿no? Claro. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice, ¿no? Hay una cosa interesante tal vez, ¿no? A veces Dios pone en nuestro camino a personas para demostrar cuán cristianos somos. Correcto, y a eso es lo que apuntaba. Dios pone en nuestro camino a personas para demostrar cuán cristianos somos, ¿no? Y Dios pone en nuestro camino a personas para que también nuestro carácter pueda ser pulido, pueda ser mejorado, porque ese es el objetivo. Dios pone en nuestro camino a personas para que el carácter nuestro sea pulido, porque lo único que vamos a llevar al cielo es esto, ¿no? Y en el caso del leproso, su única esperanza era Jesús. O sea, no había otro. El deseado de todas las gentes, ese libro especial escrito por la señora White, menciona que el leproso La única esperanza era Jesús. Perdió todo, su dinero, su familia, todo. Fue donde Jesús y encontró esperanza. Entonces, si yo tengo pecado, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Es Jesús. Pero ¿cómo voy a ese Jesús? Más adelante tal vez vamos a ir viendo cómo llego a ese Jesús, porque el leproso llegó a Jesús. ¿Cómo llego a ese Jesús? Muy bien. Jesús mostró que no importa cuán malo sea nuestro pecado, Él se acerca a quien está dispuesto a ser perdonado, sanado, purificado y restaurado por Él. Qué linda esperanza, ¿no? Que tú y yo podemos correr en este momento a los brazos de Jesús. Bien, tenemos otra historia también. Ahí cerquita, Mateo, los siguientes versículos, ¿no? Y nos habla acerca de un centurión. Eddie, resumen de esta historia. Bueno, básicamente, ya creo que muchos conocen la historia, pero tenemos ahí la imagen de un hombre de alto cargo, ¿no? Militar. Romano. Romano todavía. Ya centurión, que nosotros entendemos que él estaba en el mando de 80 a 100 personas. Lo interesante de la lección te explica que un centurión, ¿sí? Como servía a la nación, al imperio, y como era un militar de alto rango, no se le permitía tener una familia formal. En este caso, la única persona cercana quizás que tenía el centurión era justamente la persona que estaba enferma en ese momento, que era su criado. Y ahí, con esa desesperación o con esa preocupación que tiene él, va en busca a Jesús. Y ahí nosotros vemos cómo continúa, ¿no?, la historia. Se acerca a Jesús y en el escenario, en ese momento, le dice: solamente di que sea sano y mi criado va a ser correcto, sano. Porque le dice: yo soy un hombre formado en cierta área, ¿no? Uh-huh. Y yo sé que cuando digo algo, aquí se obedece. Y tú, que tienes poder, le dice, ¿no? Basta que tú digas, no es necesario que vayas. Vean la fe que tenía este hombre. También le dice Jesús: no, quiero ir a tu casa, quiero visitarte. Voy para tu casa. Y el centurión no quiere, le dice: no, Señor, porque... tal vez porque sentía muy pecador, ¿no? Uno, cuando yo me siento muy pecador, como que me siento indigno de él, ¿no? Entonces creo que el centurión también se siente indigno de él. Pero la fe que él tenía era increíble. Tenía una fe que, como dice en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 11 y 12, dice, ¿no? Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos de los reinos serán echados en las tinieblas afuera, etcétera. Aquí Jesús empieza a hablar de que la fe de este hombre era tremendamente. O sea, no encontró en otro lugar tanta fe que solamente ordenar allá. Correcto. Madeleine, ¿qué tal la fe? ¿No? ¿Es necesario la fe para ir a Jesús? Sí, ¿no? El centurión separó barreras, ¿no? Los romanos dominaban en esas épocas y obviamente los judíos no los querían, ¿no? Tuvo mucha fe y fue donde Jesús, ¿no? Y ahí aparece Jesús otra vez rompiendo barreras y demostrando que no necesariamente tenías que ser judío para ser perdonado a tus pecados. Exacto, buenísimo. Porque en este caso el romano viene a ser un gentil. Exactamente, ¿no? Para ellos. Y sabemos más o menos el rechazo que los judíos tenían hacia las personas extranjeras. Y bueno, a veces, ¿cuántas veces nosotros habremos rechazado a alguien que no comparte nuestra forma de pensar? O que, bueno, a veces cometemos el error, ¿no? Cuando, ahora que se viene la Copa América de aquí a poco, ponte a pensar, ¿no? Siempre va a haber alguien que va a estar apoyando un país o ya va a haber ciertas divisiones y ya empieza a ver lo que es la rivalidad. La rivalidad. ¿Verdad? También veo algunas cosas, ¿no? Este centurión, como dice la lección, era un hombre fuerte, militar, ¿no? Que no aparentaba debilidad, entre comillas. Yo creo que debe ser un poco insensible también. Me recuerdo cuando una vez, trabajando en otra ciudad, nos llamó un senador del gobierno, y lo veíamos ahí en la televisión hablando fuerte, no tenía miedo, aparentemente. Cuando nos llamó, pues había conocido la iglesia. Y cuando hablamos con él, interesante que él se quebró en llanto, ¿no? Y cuando uno le veía en la televisión al senador, ya que hablaba, que aquí el gobierno, que los neoliberales, etcétera. Pero cuando hablamos con él, cerró la oficina y empezó a llorar. Lloraba como un niño. Imagino que este centurión también, ¿no?, llegó a Jesús desesperado, en busca de ayuda, de auxilio. Y lo encontró. Pero qué fe más grande tenía este hombre, ¿no? ¿Cómo alguien, entre comillas, gentil, confiaba tanto en él? Correcto. A mí me gustan mucho las dos historias estas porque ven a Jesús como su última esperanza. Y en realidad es la única esperanza, ¿no? En un lado vemos el poder del toque, ¿no? en este el poder de la palabra, ¿no? Basta que diga algo para que sea. Y si vamos al Génesis, podemos ver en vivo, ¿no?, toda la creación, el poder de la palabra de Dios. Otra historia que aparece ahí es acerca de unos endemoniados con los cerdos. ¿Qué tal esa parte? A ver, cuéntanos un poquito de qué se trata. Que se encuentra en Mateo capítulo 8, los versos del 25 al 34. Claro, la historia, bueno, muchos la conocemos. Vemos a Jesús que atraviesa, ¿no?, el mar de Galilea y se va a la costa oriental, ¿verdad? Y cuando está por ahí, resulta que van a su encuentro. Bueno, para, si no me equivoco, para Mateo es un endemoniado, pero en los demás libros, en los demás evangelios te demuestran que es más de uno, ¿verdad? Mm-hmm. Bueno, posiblemente la intención del escritor puede ser una en Mateo y las demás otras. Pero nosotros estamos seguros de que hubo un encuentro con Jesús con este tipo de personas, ¿no? Y bueno, ya hemos visto personas que tienen enfermedad, que quizás no nos acercaríamos fácilmente a ellas, Enfermedad física. Exacto, con enfermedad física, o personas que quizás no comparten nuestra cultura, que también creo un poquito quizás de, no sé, como que... Una barrera, división. Una barrera, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora, ¿qué tal un endemoniado? No sé cómo uno de nosotros reaccionaría a este tipo de encuentro. Pero nuevamente vemos a Jesús que no le interesa, está bien, es endemoniado, perfecto, pero Jesús ve a la persona que está en ese momento necesitando ayuda. Correcto, y la manera en cómo se presenta este endemoniado, ¿no? Cuando dice, ¿quién eres tú? Yo soy legión, le dice, ¿no? Y una legión, estamos hablando de unos 6,000 soldados más o menos. Peor todavía, o sea, no es solo un demonio. Exacto, son 6,000. 6,000, ¿no? Entonces, Jesús tenía agallas, ¿no? tenía agallas. Claro, porque enfrentarse a un endemoniado pues no es fácil, ¿no? Claro. Pero una cosa interesante, ¿no? Yo había notado aquí en mis apuntes, no tenía miedo Jesús, ¿no? No le tiene miedo a nada, porque él creó el mundo. Y cuando el mar estaba agitado, él dijo calma y calmó todo. O sea, no, y dormía todos ajetreados, Jesús durmiendo. No le tenía miedo a nada, ¿no? Y cuando va y lo enfrenta, y eso me da la seguridad de que cuando yo confío en mi Dios, con mi Dios me vuelvo fuerte. Me vuelvo fuerte con Dios. Muy bien, dale. Vemos a un Jesús ubicado, se podría decir, ¿no? Que se ubica en cada, que ubica su carácter en cada historia. Cuando él habla con el leproso, muestra un cariño especial, ¿no? Y cuando habla también con el centurión, se ve también, ¿no?, que él muestra un cariño especial. Pero cuando habla con los endemoniados, él habla ya con más firmeza, ¿no? Porque necesitaban más firmeza. Y él es así, ¿no? Con nosotros, es probable que muchas veces nos va a buscar con cariño, va a buscarnos con amor, pero en su momento tal vez es necesario que nos busque con firmeza. Muy bien, y aquí iniciamos el programa con una pregunta, ¿no? ¿Cuánto vale una vida? Decíamos, ¿no? Y aquí podemos ver que cuando Satanás, ¿no?, viene al ser humano, vean, a la degradación que lo puede llevar a tal extremo, ¿no?, de perder totalmente el sentido a esta vida, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje aquí? Y la reflexión, mi querido Eddie. Bueno, voy a repetir un poquito lo que dije al principio para lo del mensaje. Creo yo que Dios nos acepta a todos, ¿no? Será que nosotros podemos ser rechazados por las demás personas, pero creo que encontramos un alivio porque tenemos un Dios que va a estar siempre ahí para cada uno de nosotros, que no importe cuál sea la situación en la que nosotros nos encontremos, tenemos un Dios que está pronto a... Por ejemplo, la lepra desfiguraba el cuerpo de una persona, ¿no? La hacía irreconocible, la fisonomía no era como lo era antes de aquella persona. ¿Y cuánto a nosotros nos degrada el pecado? ¿Cuánto tergiversa nuestra imagen y nuestra relación con Dios el pecado? Y bueno, ahí está Dios, ¿no? Para reconstruirnos, para redimirnos y sanarnos de este mal que llevamos nosotros. Muy bien, querido amigo, te hago una pregunta. Si tú estás enfermo, ¿qué prefieres, la restauración física o la restauración espiritual? Te dejo con esa pregunta. En el siguiente bloque seguimos con más. ¿Qué tal? tal, amigos de Código Abierto? Nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Hoy, la gente mira al cielo buscando ayuda fuera de sí misma, un libertador. Nuestros antepasados, los israelitas, tenían un nombre para este libertador esperado, Jesús de Nazaret. Aunque su audiencia era mayormente judía, su mensaje de esperanza y redención se aplica también a nosotros, un pueblo que necesita a alguien que haga por nosotros lo que nunca podríamos hacer nosotros mismos. ¿Quieres saber más sobre estos hechos en este nuevo trimestre? El título de la guía de estudios es El libro de Mateo. Solicítalo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cerca de tu casa o ingresa a www.encuentrauniglesia.com o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Estamos en Código Abierto y estamos hablando de historias impresionantes, pero lo más impresionante es aquí la actitud que tiene Jesús para curar y restaurar a aquellas personas. Pastor, ¿algo más que quería decir con respecto a esta última historia? Interesante, ¿no? Que cuando los demonios le dicen, Señor, por favor déjanos ir a los cerdos. Y Jesús les ordena, le dice, vayan. Y van y se lanzan al mar, ¿no? Y el muchacho que cuidaba va al pueblo y le dice, mira, Jesús, los cerdos se han caído al mar porque Jesús ordenó esto. La gente viene y a Jesús le echa, ¿no? Interesante que la gente prefiere a sus cerdos que a Jesús. A veces nosotros preferimos algún pecado acariciar que a Jesús. Sabemos que está mal. Sabemos que ese pensamiento, hacemos clic a veces donde no debemos, sabemos que está mal, pero nos gusta eso, ¿no? Exactamente, ¿no? A veces el ser humano está más detrás de los bienes, ¿no? Y cuando esas cosas materiales que nos rodean nos llevan, nos separan de Dios, es lo que nos cuesta, ¿no? Decimos, mire, en este caso las personas, ¿no? Es verdad que habían sido muchos cerdos que se habían perdido, pero ahí estaba la salvación. 2000 cerdos mencionan en la Biblia. Correcto, ¿no? Y que también fue rechazada lastimosamente. Vemos también otra historia, ¿no? Que es muy conocida, ¿no? ¿De qué se trata la siguiente historia, Madeleine? Que no lo tienen, está en el libro de Mateo, el capítulo 9, versos del 1 al 8, y nos habla acerca de un paralítico, ¿no es cierto? ¿Qué nos podrías contar de esta historia? Traen un paralítico a Jesús, ¿no? Y Jesús lo ve y le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente empieza a hablar y dice, ese está blasfemando, ¿no? ¿Por qué puede, él acaso es Dios para poder perdonar los pecados? Y él ahí dice, ¿no? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados o levántate y anda, ¿no? Y el paralítico se levantó y andó. Interesante, ¿no? Pero podemos ver aquí muchas cosas, ¿no? La fe de los amigos, el trabajo que hicieron, etcétera, etcétera, para llevar a este paralítico hasta los pies de Jesús. Sí, yo creo que Dios conoce nuestra vida, ¿no? Y sabe cuáles son nuestras necesidades. O sea, Dios conoce cómo está aquí adentro. El libro de Salmos, capítulo 103, versículo 3, dice, Dios perdona tus pecados y sana tus enfermedades, ¿no? Entonces, lo que decía Eddie, ¿no? La pregunta que decía, ¿conoce Dios nuestra vida? ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Y Él suple nuestra necesidad. Muy bien. Yo quiero hacerles otra pregunta más todavía, ¿no? ¿Qué es más importante, la restauración física o la restauración espiritual? Ahí nos pones como que un poquito en conflicto, ¿verdad? Porque ¿quién no le gustaría gozar de buena salud? Correcto. ¿O a quién le encantaría estar cojo o manco o paralítico en el peor de los casos? Creo que a nadie. Pero también eso nos pone como que en conflicto de ver qué es lo primero, si es la salud espiritual o la salud física, ¿no? Al final sabemos que estamos sujetos a tiempo, ¿verdad? Que la salud viene y en algún momento ella se va a deteriorar. Pero lo que siempre va a perdurar es nuestra esperanza de que Cristo va a venir y nosotros vamos a ir con Él. Pero eso va a depender de cómo nosotros estemos con Dios. Entonces, creo yo que la respuesta, deberíamos darle prioridad a nuestra salud espiritual, ¿no? Correcto. Sobre la salud física. Así es, pero lastimosamente, ¿no? Muchas personas que cuando tienen problemas, dificultades, y es lo último, tú como estudiante de medicina, ¿no? Cuando ya está en lo último, recién va al hospital, al médico, ¿no? Pero cuando uno está sano, no pasa nada. Y pareciera que la vida espiritual también es igual, ¿no? Cuando no hay problemas, dificultades, nos olvidamos de Dios. Pero cuando hay una enfermedad, algo que no podemos, como que buscamos una iglesia, ¿no? No tratando de buscar a Dios, sino como que manipulando para que tengamos una sanidad física, siendo lo más importante la sanidad espiritual. Yo creo que la respuesta a nuestra oración, porque cuando nosotros vamos a la iglesia, empezamos a buscar a Dios, oramos por nuestra vida física, ¿no? Algún hermano, órmelo, estoy enfermito, oramos. Pero a veces con nuestra oración parece que no, su salud no se restaura. Estoy enfermito y oramos y no pasa nada, ¿no? Pero Dios solamente sabe cuál es su voluntad, porque Él sabe en qué momento actuar y si va a proceder con el milagro en esa persona. Pero de la única, lo que sí estamos seguros es que cuando nosotros pedimos a Dios por nuestra vida espiritual, ahí sí hay una respuesta. Porque a Dios le interesa más nuestra vida espiritual, más lo que hay aquí adentro, ¿no? Por eso dice Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las cosas serán añadidas, ¿no? Vendrán por añadidura. Correcto. Entonces Dios sabe nuestra necesidad. Pero también Dios tiene poder para curarnos físicamente, ¿no? De alguna enfermedad. Eso es completamente seguro. Podemos ver en su palabra, ¿no? Ese ejemplo, yo he visto testimonios de personas muy cercanas que se han curado del cáncer, ¿no? Porque han venido con un corazón dispuesto, una fe muy grande, una iglesia orando, clamando, y justamente la sanidad de esta persona, ¿no? Podemos ver otra historia más que a mí me impresiona, la última de esta semana en nuestro estudio. Mateo capítulo 8, ¿no? Versículos del 18 al 20. Yo les leo y ustedes opinan. Dice así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. 1. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo podemos entender esta parte de la Biblia y estos dos personajes, Eddie? A un principio parece como que ruda la respuesta de Jesús, ¿no? Hacia esta persona. Y nos ponemos a pensar que él está haciendo el papel de todo, de que, creo yo, el papel que todo buen hijo debería hacer con sus padres, ¿no? Cuidarlos hasta su vejez y hasta donde se pueda, ¿no? Pero, y ahí estudiábamos la lección y me pone a pensar algo. Cristo en realidad no nos pide a cada uno de nosotros que lo dejemos todo, porque creo que todos nosotros tenemos ciertas cosas, ciertos bienes en nuestros hogares que gozamos, que son fruto de nuestro esfuerzo, ¿verdad? Pero diferente es que nosotros estemos listos para dejarlo todo cuando Él nos necesite. Alguna cosa interesante, ¿no? Algunos comentadores mencionan que el primer discípulo que se le acerca a Jesús le dice: te seguiré donde quiera que vayas. Dicen que era un discípulo impulsivo. Él veía que este Jesús es poderoso. Él ha resucitado muertos, ha curado enfermos, ha alimentado miles de personas. Este es el rey perfecto. Yo lo sigo a él. Pero cuando Jesús le dice: mira, no tengo dónde recostar mi cabeza, un ratito aquí lo voy a pensar, como que no tengo nada seguro de aquí, ¿no? Y el segundo, cuando Jesús le dice, ¿no? Le dice a Jesús: primero voy a enterrar a mi padre. Su padre no estaba muerto. No estaba muerto el papá, sino que él quería que el papá muera, cuando sea viejito, muera después de que ya muere el papá, reparta los bienes, ahora te sigo, Jesús. O sea, te voy a seguir después de que cumpla con, reciba mi herencia, mi papá entierre, mi familia, deje todo arreglado, ahora te sigo, ¿no? Entonces, alguna cosa interesante que a veces nos pasa a nosotros, por eso Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? No le dice: Jesús, anda, enterra a tu muerto primero, no, deja que los muertos entierren a sus muertos, muertos espiritualmente. Porque para ellos primero eran las cosas de este mundo que las espirituales. Muy bien, ¿no? Qué interesante lo que estamos viendo. ¿No te has puesto a pensar, Madeleine, tantos jóvenes con los cuales nosotros interrelacionamos en la universidad, en el trabajo, etcétera, etcétera, y personas en general, ¿no? Que cuando tú les haces una invitación para que vengan a la iglesia, la respuesta normalmente es: no, un ratito, primero tengo que hacer esto, el otro, que me falta terminar mi carrera. Primero sacaré una maestría, después el tema religioso. ¿Qué les podríamos decir? Es que es difícil, ¿no? Yo pienso que como jóvenes a todos nos aparecen otras prioridades, ¿no? vivir la juventud en pleno, viajar, trabajar, conseguir dinero. Y este mundo va presentándonos cosas y más cosas. Y al final, Jesús, nuestra espiritualidad siempre queda para lo último, ¿no? Y decimos, cuando haga esto, yo voy a poder ser un buen cristiano. Cuando haga esto, yo voy a poder ser un buen cristiano. Y siempre vamos dejando para atrás todo lo que es la espiritualidad nuestra, ¿no? Y ahí es donde yo a veces me pongo a pensar, y me ha pasado muchas veces que yo siempre pongo otras cosas antes que Jesús, pero ahí está Jesús esperándome, ¿no? Y en el momento en el que yo decida y diga, no, ahora es el momento en el que yo vaya a Jesús, Él va a estar ahí con los brazos abiertos, pero espero que no sea muy tarde o que yo haya caído tan bajo que voy a tener algunas consecuencias, ¿no? Muy bien. Queridos amigos, hemos estudiado varias historias impresionantes en la Palabra de Dios esta semana, ¿no? Pero, pastor, necesitamos ahora que usted haga un resumen general de esto, un llamado especial para los jóvenes. Ya Eddie también hizo una invitación, ¿no? Seguir a Cristo. Es el momento de usted, pastor. ¿Alguna vez visita una casa muy tempranito a pedido de una persona en un pueblo? Llegué a la casa, estaba en la cama una señora paralítica, pero me llamó la atención porque tenía 4 niños pequeñitos, así como decimos, graditas, ¿no? El más pequeñito todavía estaba en pañales. Cuando hablé con la hermana, le hablé de Jesús, no respondió nada, no dijo nada. Su esposo me dice, no va a hablar nada. Me dio mucha pena. Cuando salía por la puerta después de hacer la oración, me gritó, me dijo, pastor, cúreme, pastor. Me di la vuelta, me sentí tan impotente, pero tan impotente, no pude hacer nada. Y al día siguiente falleció. Y quedé pensando en los niños, ¿no? Huérfanos, 4 niños varoncitos. Y mucha gente tiene problemas, dificultades. Yo no sé, joven señorita, qué problemas te está pasando. Tal vez tiene necesidad de física, espiritual, o tal vez está acariciando algún pecado que solamente usted sabe. Hay pecados que acariciamos que solamente 4 paredes saben y nadie más. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos de un Dios poderoso. ¿Cómo lo encuentro ese Dios? Es en la primera hora de cada mañana. Ni bien usted despierte, busque a ese Dios. Es la única manera de encontrarse, no hay otra forma. ¿Cómo? Agarre su Biblia, agarre algunos estudios adicionales a la palabra de Dios y de rodillas. Ore, lea la Biblia y vuelva a orar, hable con Dios, cuéntele cuáles son sus debilidades, qué pecados usted acaricia. Usted va a encontrarse con ese Dios. El leproso fue, el centurión se encontró, los 2 discípulos fueron allá, se encontraron con Jesús. Usted también puede encontrarse. Jesús es el de hoy, de ayer y de siempre. No cambió, nunca cambiará. Que Dios te bendiga. Queridos amigos, la invitación está ahí. Dios está esperando con los brazos abiertos. Hemos visto durante el estudio de esta semana lo valioso que es el ser humano ante los ojos de Dios. No tiene precio. Pero ahora viene algo importante en nuestro programa, la parte musical. Algo que con seguridad va a tocar tu corazón. Y es un momento también para que tú entregues el mismo y tu vida en las manos de Dios. Acompáñanos en este momento. Quizá mi corazón esté dolido, quizá no tenga ganas de pelear, quizá esta batalla esté perdida, quizá no tenga fuerzas ni valor para enfrentar aquellas cosas que me impone esta vida. Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. ¿Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué? A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir. Quiero entender cómo termina esta cuestión. ¿Quién le da sentido a mi existencia? ¿Puede darme alguien una explicación? Que en mi condición de indiferencia no encontré la solución. Quiero aprender a vivir con un sentido en mi mente, yeah. Sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Solo sé que si la tierra gira, respira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire. Y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, debe haber una intención. Hoy cambió mi rumbo en un instante, cuando a un caminante conocí. Me explicó la ciencia tan sencilla de vivir, le dio sentido a la razón de mi existir. Y en unas pocas palabritas resumió toda la explicación. Deja de dar vueltas porque Dios es la respuesta a tu cuestión. Hoy aprendí a vivir con un sentido en mi mente. Sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Hoy yo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire. Y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, es porque hay una intención. Quizá no tengas ganas de pelear, quizá hoy tu batalla esté perdida y ya no ves ninguna solución. Solo tengo unas palabras para hablarte al corazón. Dios es la respuesta a tu cuestión. Dios es la respuesta a tu cuestión. Muchísimas gracias a Compás Compuesto. Con seguridad, tenemos que meditar en la letra y en ese llamado que ellos hacen mediante esta parte musical. Queridos amigos, ahora es el momento también de hablar con Dios. Y es la oportunidad que tú tienes para entregar tu vida a Él de una manera especial. Madeleine, dirígenos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque tú en tu infinito amor viniste aquí para morir por nosotros y aún sigues esperándonos con los brazos abiertos. Muchos de nosotros cometemos errores, cometemos pecados que solamente tú los conoces, Señor. Perdónanos y haznos entender que sin ti nosotros no vamos a poder conseguir nada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De esta manera, mis queridos amigos, hemos estudiado la lección número 4 que titulaba Levántate y anda, fe y curación. Nuestro próximo estudio, la guerra visible e invisible. Eddie, gracias por ser parte de Código Abierto. Un privilegio haberte tenido acá. Muchas gracias por la invitación, Waldi. Espero poder estudiar la palabra de Dios en otra oportunidad también. Con seguridad, te esperamos acá. Madeleine, Dios te bendiga mucho. Gracias, gracias por la invitación. Es muy bonito estar aquí y poder aprender un poco más de la palabra de Dios. Mi querido pastor Omar, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias, Waldi. Estamos siempre al servicio. Mis queridos amigos, a todos ustedes, gracias de verdad por ser parte de Código Abierto. Dios les bendiga muchísimo. Soy Waldemir Ríos y de esta manera terminamos por hoy nuestro programa de Código Abierto.